Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros a Historias Comunes, espacio de compartida, de caminar nuestro Abya Yala y encontrarnos con compañeros que están en la lucha en los distintos territorios, que nos cuentan el hoy y el ayer y cómo se fue moldeando la vida en sus realidades, en sus desafíos, cómo leen los caminos a transitar en esta realidad tan compleja para el movimiento popular. De eso se trata este espacio de Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular y de lucha. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio denominado Argentina. Nos acompaña como todos los sábados Lola Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa y quien les habla, Osvaldo El Chango. Hoy en este espacio de reflexión que nos damos, le daremos una pensada a un tema que preocupa y debería preocupar mucho más a quienes confrontan desde distintos espacios con la opresión del sistema. El tema de la unidad de los que luchan. Veamos un poco este tema. La gran fragmentación del movimiento popular no es una casualidad. Es resultado de una política del sistema de dominación que podríamos decir que comenzó con el terrorismo de Estado. Esa gran ofensiva del capital, ambiciosa, inescrupulosa, violenta y descarnada por sostener la tasa de ganancia, esa tendencia a la concentración y centralización del capital en cada vez menos manos y esa extensión y profundización de la pobreza como consecuencia. La caída del socialismo real, el consenso de Washington, el discurso único, el fin de la ideología promovida de las usinas ideológicas del imperio, son puntos de referencia. Podemos nombrar también la exacerbación del individualismo, el consumismo, el vivir ya ahora y sin importar nada más. Con eso se fue formateando varias generaciones después del terrorismo de Estado, y sufrimos las consecuencias en el movimiento social de toda esa política. Ahí nuestro problema y nuestro desafío. ¿Cómo recuperar nuestras herramientas organizativas en el proceso social? ¿Cómo volver a lo colectivo desde el neocolonialismo metido en las cabezas? ¿Cómo desarrollar la solidaridad? ¿Cómo pensar en dimensión política de nuevo? ¿Cómo entender que la unidad es el único camino? Si no tenemos un nuevo paradigma para la lucha social que define claramente para todos que el pulpo es el mismo en cada una de las luchas, que los antimineros se tienen que abrazar con los de la lucha por el agua, que se tienen que abrazar con lo de la lucha por la no precarización laboral, por la desocupación, que se tienen que abrazar con la lucha por la falta de vivienda, con el feminismo. Es decir, Entender que la lucha por la sobrevivencia es necesaria, pero que no puede ser el objetivo. Que lo reivindicativo está bien, pero que solo no es suficiente. Que la salida es colectiva y que no es dentro del sistema. Décadas de lucha social con importantes logros políticos, pero aún no resolvemos esto tan necesario. ¿Cuál es nuestra tara? ¿Qué nos impide dar esos pasos? Si hablamos de unidad, acordamos con su necesidad, pero nos quedamos en el kiosco propio. No logramos ver la dimensión política en nuestras prácticas. No tenemos en nuestra agenda lo estratégico. La coyuntura nos atrapa y nos quedamos ahí. Las luchas, compañeros, nos pasarán por arriba si no encontramos estos caminos y la historia nos dejará de lado. El gran problema es cuántos compañeros quedarán en el camino en una confrontación sin destino político. Ese es el problema. Nuestro invitado de hoy es el compañero Facundo Molares, un militante con historia de luchas, un preocupado por estos temas, que nos compartirá su camino de vida. Bienvenido, Facundo, a Historias Comunes. Facundo, mucho gusto, bienvenidos a Historias Comunes. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos vas a dedicar, pero sobre todo te agradezco esta gana de querer compartir tu vida con nosotros, con compañeros que te van a escuchar de diversos territorios, porque hemos estado con Historias Comunes por cada país de Latinoamérica, se nos van quedando núcleos en cada lugar de gente que escucha Historias Comunes. Así que vamos a ir contando un poco esas realidades que tenemos para que se conozcan en otros lados. Así que fundamentalmente eso, y para que te vayamos conociendo todo, Facundo, te voy a preguntar dónde naciste, cómo era tu familia, cómo se componía tu familia, en qué barrio, en qué zona, qué momento se vivía cuando vos viniste al mundo. Hola, un gusto estar con vos en este programa tan importante. Un saludo para todos los grupos, para la audiencia. Yo soy nacido acá en el Gran Buenos Aires, José Cepaz. Un barrio que cuando yo era muy niño era mitad campo y mitad ciudad. Que había distintas culturas de la zona con los guanes que habían bloqueado y los pueblos nuestros habían comprado en terreno. Y bueno, nos criamos con los primos ahí, mi hermano, en calle de tierra, en el barrio, con la inundación, jugando al fútbol, en los terrenos que había en terrenos baldíos. La manzana tenía varios senderitos para cruzar derechos, porque no había población, entonces uno no tenía que dar vuelta la manzana, la atravesaba. Ajá. Entonces era un goce de naturaleza. Sí, en un barrio de laburantes, fundamentalmente de trabajadores. Sí, todo la vida. ¿Sabes que yo milité varios años en San Miguel, así que anduve por ahí, por esa zona de José Cepaz? Sí, zona de mucha militancia también esa, allá por los 70. Un barrio laburante, mucha gente al interior, mis abuelos eran todos entrerrianos y correntinos. Se habían venido con la ilusión de la Buenos Aires próspera, viviendo de la pobreza de la provincia. Claro, mucha migración de la provincia y de gente ligada a la tierra, ¿no? Que venía a buscar en la periferia de la ciudad ahí una forma de inserción laboral, porque se agotaba en la provincia la posibilidad de trabajo. ¿Y qué recuerdas de esa infancia ahí, José Cepaz? ¿Qué te quedó? Me recuerdo esa etapa de fundación de la ciudad, entonces, que todavía era medio campo y medio ciudad, me acuerdo de las ladrilleras, los carros a caballo, toda esa vida urbana todavía. Y me acuerdo de las necesidades que estaba, ¿no? Cuando llovía era guardado a la cintura. ¿Cuántos hermanos tuviste? Yo tengo una hermana. ¿Una hermana? Ajá. ¿Más grande o más chica? Más chica. Más chica. Ah, ¿y tu padre en qué laburaba? Mi papá era obrero de la Eaton. Sí. Ahí, ahí tenía compañeros los que laburaban, sí. Sí. Ahí porque está, que todavía está, ¿no? En la ruta 8. En la ruta 8, sí. Uh-huh. Sí. Mirá vos, no pensé que teníamos ahí caminos cruzados por esos lados. Sí. Sí, ahí es. No sé, yo habré tenido 18, 19 años cuando anduve por ahí, por esas horas. Y hiciste la primaria ahí en José Cepaz y después, ¿cómo se fue dando tu vida ahí? Bueno, hice la primaria en José Cepaz, empecé a estudiar en el Imperial, en el Imperial de Muniz, también. Sí. En industrial, en técnica. Me fui relacionado con los políticos que vivían en San Miguel. Y empecé mi militancia con el secundario, con tanta gente que ha hecho primeras armas políticas con el movimiento estudiantil secundario, ¿no? Ajá, ahí. Nadie, ¿sí? En día. Ahí. En el Muñiz, ahí iba en tren en el Muñiz o toma un colectivo de ahí. En tren, en tren. Sí, en tren. En San Martín. Me iba a pie, sí. Me iba a pie, o sea, porque para esta estación y ahí nos vamos en tren. Ajá. Sí, Muñiz, también ahí vivían muchos compañeros Muñiz. Sí, me acuerdo. Unas caídas importantes ahí en Muñiz. Sí. Y ahí asiste entonces el primer contacto, el primer camino con la reflexión, con el debate político ahí en la escuela de secundaria. Sí, me acuerdo que bueno, como siempre los muchachos de años más avanzados tenían el control del centro estudiante y en su afán de viajar a Bariloche se habían malversado algunos fondos. Y nosotros, el grupito de chicos de primero, segundo año, tenemos cantidades. Les hicimos una pequeña revolución, quitando el control del centro. Y terminé siendo presidente de estudiantes. ¿También qué? Terminé siendo presidente del centro de estudiantes. El centro de estudiantes. Y te voy a decir que una zona rodeada de milico ahí, porque está toda la zona, sobre el Ruta 8, toda la zona del ejército, y después para el lado de Moreno está la base aérea. Mucho milico ahí en la zona de San Miguel. Así todo, era una zona de muchos laburantes, entonces una zona de mucha militancia. Los compañeros que iban ahí al secundario, el Muñiz eran de tu misma realidad social, parecida. Y había que en la técnica siempre fueron expresión más popular los estudiantes. Ajá. Y además es que por esto de que antiguamente toda esa zona era un solo municipio, la General Sarmiento. ¿Y Entonces, de qué eso época fue estamos antes que hablando? vivía estamos hablando de los 90. En los 90. Ajá. Entonces, acordate que ahora es San Miguel es un municipio, José de Paz otro, Malvina Argentina, en cartel. Sí. Estos tres municipios juntos, en aquella época, eran General Sarmiento, un solo municipio. Ajá. Entonces, muchos muchachos de zonas muy humildes que no conseguían encontrar en una técnica más cerca de su domicilio, terminaban yendo allá porque la juventud de esa zona no iba a limpiar. Ajá. Aunque el centro de Muñiz y San Miguel iba al servicio funcional. Entonces venían muchas, íbamos muchos, periféricas, venían conseguidos en la técnica más cercana. Ajá. Porque éramos todos medio del suburbio de los suburbios. Claro. Eran de la periferia de esa zona urbana que tenía San Miguel, que tenía Muñiz. ¿Y qué recuerdo te deja ese pasaje por ahí por el secundario? Una experiencia extraordinaria. El paso por la secundaria, esa edad de los 13, 14 años, los 17, es una edad hermosa. Donde uno aprende, está aprendiendo la responsabilidad de un adulto y al mismo tiempo tiene toda la energía juvenil de arrasar con todo lo que esté mal. Todo lo que esté en contra de los pensamientos de uno, toda energía. Y es una experiencia muy grata la militancia estudiantil, ¿no? Realmente tengo mis mejores recuerdos. Nosotros llegamos ahí a hacer algo que todavía hoy lo contamos, ninguno de los compañeros que todavía nos encontramos de aquella época, que logramos tanto respeto dentro del colegio, en los cinco estudiantes, que en los actos oficiales de los días de patria, cursos oficiales en el colegio lo hacían en nuestra cantábamos el himno con el puño en alto. Ajá. Y cuando queríamos hacer alguna fiesta o algún recital de rock en el colegio, nos daban las llaves, terminaban nosotros todo el fin de semana y hacíamos la actividad dentro del colegio con la llave nosotros. No se rompía nada, no se perdía nada. Entregábamos el colegio limpio y el lunes estaba en condición de una clase para eso. Ah, mira, qué bueno es. Y hacíamos recitales de rock adentro del colegio en el seminario. No aparecía ningún profesor. Nosotros fuera de los estudiantes. Pero teníamos la responsabilidad

lugar neutral. Creo que por Buenos Aires se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear a que se rompa el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Dieris, mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén, Guayama y Basanfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. radiosemilla.com.ar. Bueno, Facundo, entonces te ha quedado un buen recuerdo y una buena experiencia de ese pasaje por el secundario. Estamos hablando del principio de la década del 90. ¿Terminaste el secundario ahí? ¿En qué año saliste? No, terminé el secundario en la Patagonia, porque nos fuimos a vivir a Patagonia con mi familia. ¿En dónde terminaste? Terminé en Esquel. ¿En Esquel? Ah, te fuiste para el sur. ¿Y por qué te fuiste para el sur? Contame. ¿Por qué rajaste para allá? ¿Tu familia se fue? Mis padres, con mi papá, mi mamá, mi hermano. Ajá. ¿En qué año estaba vos? ¿En cuarto año? Estaba en cuarto, sí. Cuarto año. Y hice otra vez cuarto año con una carrera, una orientación nueva, porque no había técnico mecánico en el sur. Entonces me tocó hacer este cuarto año de vuelta, pero técnico forestal. ¿Y eso fue por laburo, por una cuestión laboral que se fueron para allá? Sí, buscando una oportunidad de vivir en otro lugar más agradable, ¿no? Queríamos salir de la ciudad. Ajá. ¿Y cómo fue ese arranque allá en el sur? Me imagino que te cambió la realidad un montón. Sí, totalmente. Totalmente. Pasamos del conurbano bonaerense a un pueblo de 5.000 habitantes en esa época, donde había 4 camiones, 10 autos en todo el pueblo, y donde en invierno nevaba medio metro de nieve, donde íbamos a pescar todos los fines de semana a pie del pueblo. Ajá. No, un cambio interesante. Y donde es como una aventura. Es que se conocían todos también. Y el trato con los chicos más campesinos, ¿no? Ajá. Yo lo viví como una aventura del aprendizaje. Sí. Aprender rápidamente con esos jóvenes que salían a cazar liebres, a pescar, a recorrer la montaña. me relacioné rápidamente y con el espíritu de aventura y de aprendizaje. Sí, me imagino un cambio brutal, pero si a vos te gustaba la naturaleza, es un cambio impresionante. La población de ahí de Esquel, ¿qué tipo de población había? ¿Una migración de otras provincias había también? No. En esa zona de la Patagonia hay un 70% de la población que es nativa, más o menos. Un 80% que es, no te escuché, nativa. Nativa de la región. Ajá. Un 70% aproximadamente nativa. Y un 30% seguramente entre porteños y otras provincias. Hay bastantes cordobeses, hay chaqueños, argentinos, pero fundamentalmente de Buenos Aires. Ajá. ¿Y las construcciones de material ahí? Material y madera. Material y madera. Mucho construcción y madera. Ajá. ¿Y en qué se qué laburó tu viejo? ¿En qué se insertó ahí? Mi viejo intentó hacer un reparto de comestibles, no funcionó eso. Entonces armamos una pequeña pizzería en la casa. Mi mamá empezó a hacer pizza y a vender con la puerta abierta de la casa. Y terminamos alquilando un localcito y la pizzería empezó a funcionar y bueno, se convirtió en un negocio muy próspero. Mira qué bueno, buenísimo. En una época donde el turismo estaba empezando a llegar más masivamente y no había una cultura de atención al turismo, ¿no? Ajá. Entonces, no había dónde comer y el único lugar de comida era la pizzería. Ocupábamos Ah, claro, mirá, o sea que encontró ahí la beta. Porque no había cultura de eso. No había cultura de eso. No, la zona era campesina, era agraria. No era turística. A pesar de toda su potencialidad, nosotros siempre nos creíamos que hubiera estado poblada por cordobeses, hubiera crecido el turismo de una manera extraordinaria, ¿no? Vos sos cordobés, ¿no? Sí, yo soy cordobés. Tienen una visión para la atención del turismo extraordinaria, ustedes. Sí. Pero el patagónico no tiene eso. Mucho paisano de campo, que están pensando en las ovejas, en las cabras, en el ganado, en la cancha del pasto, ¿no? Hay leña para el invierno. Y preocupación diferente. Y me decías que vos te adaptaste rápidamente ahí a la localidad. ¿Te relacionaste bien con la gente de ahí, con los changos de tu edad de ahí? Sí. Sí, sí. Sí, aprendí a salir a pescar, a cacería, a pesca, a exploración con los muchachos. Y los inviernos durísimos. Bastante. Ajá. Bastante duro. Y ahí tiene las casas calefaccionadas ahí o sí. Sí, pero tiene gas instalado o la calefacción en la leña. Cuando nosotros fuimos, todavía no había gas, era toda leña. Apa. De hecho, por la mañana yo me levantaba de noche para ir al colegio y iba a buscar el colectivo hacia el colegio que el pueblo olía a hollín. Ajá. Olía a humo en el pueblo. Porque el frío claro. No dejaba no dejaba irse el humo. Entonces se acumulaba encima del pueblo con una nube de hollín que permanecía encima. ¿Ah, sí? Todo olía carbón. ¿Que no es una zona ventosa esa? Yo la tengo. Sí, pero es un valle. Ah, entonces ahí se estancaba. Ajá. Claro, el humo se enfriara. Y después, afortunadamente, llegó el gas. Y se acabó eso que, bueno, era lindo, digamos, trabajo con la leña, pero muy devastador para la naturaleza. Ajá. Había mucha tala de bosque para hacer de leña. O sea que disfrutaste del cambio, digamos. Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo fue tu inserción ahí? ¿Qué hiciste? ¿Terminaste el secundario ahí? ¿Que cambiaste de orientación? Porque no tenían técnico. ¿Qué orientación tenía? Sí, tenían técnico forestal. Técnico forestal. Ajá. Relacionado al industria de la madera, ¿no? Ajá. Soy técnico frutal. Técnico frutal. Ajá. ¿Y qué se producía ahí en Esquel, de qué vivía la gente en general? ¿Y cuáles eran las necesidades que vos empezaste a observar ahí que a lo mejor ahora están superadas, pero en ese momento que vos estabas, cuáles eran las necesidades que veías más prioritarias? La estructura de la sociedad en esa zona es una estructura básicamente basada en la producción lanera y de carne y ovina. Ajá. Mucha oveja en el campo, y entonces hay una porción del campesinado que vive de la esquila, de la oveja, de la lana, y en la otra parte es en el empleo público. ¿Y la cría de ovejas es de estancias con grandes extensiones de tierra? Porque esa zona. Sí. Esa es la zona de Benetton, de Lewis. Claro. Bueno, todos los grandes estancieros de este país. Entonces, pero esas estancias grandes tienen mucho postero, ¿no? Mucho trabajador que vive en soledades muy lejanas y cuida en un sector de la hacienda, en un sector de la estancia. Ajá. Tienen una casita por allá y allá les dejan los vicios, una bolsa de fideo, una bolsa de arroz, un tarro de aceite, que se destinan como puedan. Qué bárbaro. Trabajan con su familia en esa lejanía del campo. Qué bárbaro. Sí, viven muy mal, una vida muy sufrida con el pesquero. Y los peones rurales deben ser muy mal pagos, digamos. Sí, lo peor del país. Los peores convenios laborales que hay con los que hay que. Y ahí. ¿Y hay una importante población indígena ahí en la zona o no? Sí, pero es una población indígena más bien urbanizada. Organizada. Urbanizada. Entonces, la urbanización los hace transculturalizar. Sí. Entonces, básicamente han perdido el idioma, la cultura. Pierden la cultura porque lo de ellos es muy arraigado a lo rural, y al urbanizarse se criollan, ¿no? Las necesidades yo advertía en esa época, lamentablemente hoy siguen siendo actuales. La inmensa mayoría de la población humilde de la Patagonia sufre grandes necesidades, en primer lugar alimenticia, pero también de todo tipo. Problemas de salud, de educación, de vestimenta, de calefacción. No hay perspectiva actualmente ni de salir en esa época para salir de la pobreza y de las necesidades. Claro. Es un problema muy triste para toda esa población. Gran dependencia productiva, porque entonces ahí si no trabajas con las estancias que producen el lanar, te queda poco espacio para el cultivo también y te queda del empleo estatal. Sí, el empleo estatal frenado. Y el trabajo en las grandes estancias, muy delicado, porque si tienes algún problema con algún mayordomo, porque los patrones realmente no existen ahí, ¿no? No, nadie los conoce, los dueños. A Lewin nadie lo conoce, a Benetton nadie lo conoce. Ellos que ponen la cara por esas grandes empresas son mayordomos. Claro, y las estancias manejadas por los capataces, ¿verdad? Exacto. Entonces, un problema con ellos es un problema que se extiende a todos los otros. Porque ellos tienen una solidaridad entre ellos que el peón que es medio rebelde no le dan trabajo hasta ninguna estancia. Qué bárbaro. Y aparte, bueno, entonces no se ven esos contrastes entre riqueza y pobreza porque los ricos no viven ahí. Los dueños de las estancias no viven ahí. Pero los capataces y los mayordomos viven con los que son buenos. Claro, claro. Sí, viven con los que son. Con un alto grado de servilismo, digamos, por su privilegio de capataz. Y estoy en un sector de emergente de la economía, que es algunos prestadores turísticos, profesionales, algunos comerciantes. Es un sector emergente de la economía de la parte urbana, de los pueblos, que tiene un muy buen pasar, pero la inmensa mayoría de la población es muy pobre. Claro. Y en la ciudad, el encierro invernal en la ciudad es terrible para mi país. Porque vas a todos esos pueblos y las placitas que hay en los barrios, y los arbolitos en invierno, todos se cortan. Porque el vecino corta el árbol de la plaza para calentarse, o se muere de frío, o se mueren los chicos de frío. Entonces, vos ves esas placitas pobres en los barrios, que no tienen ni una rama de los arbolitos. O sea que hay un ejercicio depredador de la por la leña. Sí, sí, por la vida. Con la vida. Pero por la vida, ¿no? Ajá. Pero ahorita que se da, como dice la canción, cuando el hombre es pobre, el hermano es pobre, el padre es pobre, el abuelo es pobre, el barrio es pobre, el maestro es pobre, en este caso la plaza es pobre, todos pobres. Y la estrategia es la pobreza. Entonces dicen que hay una estrategia de la pobreza que es cómo sobrevivir. Y ahí, yo creo que en el fondo hay una plan premeditado de despoblamiento. Y ahí debe repercutir muy poco lo que pasa, por ejemplo, en Buenos Aires. Pasa en las zonas como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que por ahí la política repercute mucho más. Ahí en esa zona debe ser bastante aislada de lo que pasa en el resto del país. Mira, hay cosas en las cuales repercute y otras que no. Entonces, el tema energético, por ejemplo, involucra mucho a la Patagonia. El tema minero también. En estos días estamos cumpliendo 20 años largos de luchas antimineras. Y hay una resistencia muy poderosa de los pueblos patagónicos contra la minería, contra la gran minería. El año pasado se expresó en el Chubutazo. Sí. Fue una demostración de conciencia popular enorme. Chubut es un pueblo con una historia de lucha impresionante, te voy a decir. Así que al estar lejos se conoce menos, pero digamos, tiene una historia de lucha muy fuerte. Sí. Vamos a otro corte, Facundo, y seguir. ¿Cómo? No, no, que te decía que con el tema energético, por ejemplo, sí, las políticas nacionales tienen un reflejo rápido y poderoso en la provincia de Chubut y en toda la Patagonia. Ah. Que la Patagonia las abastece de energía fundamentalmente al país y el combustible, entonces tiene una gran repercusión en la política energética. Sí, digamos que es una zona fundamentalmente energética, digamos. Bueno, y contame entonces cómo siguió tu vida después de ahí. ¿Qué edad tenías cuando fuiste ahí? 18 años, 17, 18 años. ¿Cómo fue tú? Sí. No, tenía 14 años. ¿Cuánto? 14. Ah, fuiste jovencito. Sí. ¿Y qué, cómo siguió tu vida entonces después de ahí? Ya estamos hablando mediados del 90, pleno liberalismo, parece esto. Sí, en el 94 terminé la secundaria. Terminaste el 94, sí. Estaba Menem en el gobierno, sí. La niña bonita del neoliberalismo. Sí. Y estaba vendiendo la joya de la abuela. Niña bonita Menem. Sí, pero para ella era la nena bonita. Sí. Estaba vendiendo ya las joyas de la abuela, digamos. Para mediados del 90. El otro día, ¿sabes qué? La otra vez, hablando de esa época de Menem, leí un artículo de Mempo Gardinelli, donde había hecho un recuento así de las leyes que había sacado Menem y los decretos favoreciendo al campo. Y era impresionante. A mí, yo te digo, mira que estaba más o menos informado, pero verlas todas juntas así, yo dije, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo hizo esto? Era impresionante todas las barreras que había bajado para que entregar todo a lo que son los productores de soja hoy, digamos, entregar todo lo que eran derechos sobre la tierra, que podía tener como protección de soberanía, como protección de intereses nacionales, digamos, lo liberó absolutamente. Por eso hoy, digamos, para las exportaciones, lo que presentan en una declaración jurada, ¿viste? Es impresionante lo que hizo ese tipo, y ahí anda. Mira, el otro día estuve en La Rioja y todavía hablan bien de Menem. Impresionante. Sí, me decía después cómo siguió ahí tu vida 95 en adelante. Bueno, en 95, ya con la oficina terminada, me vuelvo a Buenos Aires a estudiar en la universidad. a estudiar? En la universidad. ¿Qué viniste a estudiar? Vine a estudiar derecho. Ajá. Estudio que no continué, estuve un año estudiando. No me gustó la carrera, no era lo que yo pensaba. Y bueno, abandoné la carrera. Me puse a estudiar cartografía. Sí me gustaba más cartografía, Ajá. pero en eso, bueno, hubo algo que me inspiraba a mí de muy joven, de más joven todavía, era la idea de ser combatiente. De ser. Combatiente. Ajá. ¿Y de dónde sacaba esa idea? Bueno, es la vida heroica de Che, ¿no? Era el Che, El tenías templo como imagen el Che. de Ajá. ¿Y cuál había sido tu Che. relación? ¿Cuál había sido tu relación con el Che? Digo, ¿cuándo empezaste a tomar relación con el pensamiento del Che en tu escuela secundaria en el Muñiz, cuando fuiste al sur? ¿Cómo fue eso? La secundaria. El secundario. La secundaria fue, tenía una biografía del Che, mi viejo, en la biblioteca. Ajá. Yo le revisaba la biblioteca al viejo todo el tiempo, buscando qué leer. Y un día encontré esa biografía del Che, que viéndola hoy con perspectiva, no era una gran biografía, pero era amable. Quería el personaje. Ajá. Yo, entonces la leí con avidez. Me pareció que era una vida asombrosa, a la cual había que resaltar y por la cual era interesante vivir una vida como esa. Y tu viejo tenía así un pensamiento ya inclinado por lo social, o tenía esa biblioteca porque le gustaba leer y tenía una biblioteca. Porque no todas las casas tienen libro de Che, digamos, pensamiento de Che. Mira, en esa biblioteca era muy interesante porque había de todo en esa biblioteca. Había desde los clásicos de la literatura mundial, Ajá. Edgar Allan Poe hasta Borges. Y había biografías del Che y de Churchill. Había todo. Una biblioteca que tiene unos 4.000 tomos. Ah, era una biblioteca importante. Y Sí. a vos te gustaba leer. Y yo revisaba todo, se la vuelta. Ajá. Al principio con las revistas, esas revistas científicas de los años 50, de los años 40, Sí. que venían con los sueños de aquella época de los cohetes a la luna de Argentina y el pensamiento de que en el año 2000 las veredas iban a ser cintas transportadoras por las cuales iba a mover el ser humano, autos voladores en el año 2000. Y para mí era un mundo asombroso toda esa revista cuando tenía 7, 8 años. Y después fui buscando otras cosas. Y a medida que iba creciendo, esa biblioteca me dio todo. Mira Todavía qué hoy se la esculpo cuando voy a visitarla. hace. Mira qué bien. Qué bueno, qué suerte que tu viejo haya tenido esa cultura y ese interés, ¿no? Porque te dio la posibilidad de navegar por ese mundo de la literatura. del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza, traigo enredada en el alma vida y una tristeza, me acusa de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo, tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo, es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. La dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando, a veces soy como el río, llego cantando, sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando, y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando, es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino, de un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Radio Semilla, FM 106.5. Y ahí te encontraste con el Che. Y ya ahí te interesaste, ya bueno, habías pasado por todo el proceso de la Revolución Cubana, habrá muchos libros de las experiencias del Che, de su viaje a Guatemala, por México, y a vos te surgió la idea de hay que ser como el Che, así de simple. Pero mediada por una militancia, ¿no? Digamos, con esa biografía del Che, con ese primer impulso, digamos, en la secundaria, compartí militancia con jóvenes de la Juventud Comunista, a la cual me integré con el tiempo. Ajá, y te ligaste, digamos. Tu relación con la Juventud Comunista se dio acá en Buenos Aires. Sí. Acá, cuando viniste a estudiar en la universidad. Había, yo creo que en esa época ya había algunas cátedras de Che en la universidad. Sí, no había. Porque empezaron tempranamente. Yo me acuerdo que en la Facultad de Filosofía. No me acuerdo bien cuándo empezó, pero había una cátedra de Che. Y bueno, entonces, ¿cómo fue tu experiencia ahí? Entonces, empezaste a desarrollar una militancia y lo que te cruzó en el camino fue la Juventud Comunista. Sí, la Juventud Comunista y el trabajo. que me dio que me dio la conciencia de clase. Yo también el odio de clase. Porque yo recuerdo. Sí. En el gremio gastronómico. Ah, trabajaba en el gastronómico. Trabajé en Puerto Madero, 2 años casi. Un horario partido, hermoso. Un grado de explotación enorme. Trabajando 10, 12 horas todos los días. Y comprendí muy claramente qué era la explotación del trabajador. Un esfuerzo muy grande, trabajando y estudiando al mismo tiempo, hasta que me reventé. Reventé en una clase en la facultad donde me dormía, porque dormía 3-4 horas todos los días. Y me dormí en una clase y la profesora me anunció que me iba a expulsar de su clase. Por lo menos. No sé si ronqué o qué en esa clase, pero estaba muy enojada esa profesora. Y dije, bueno, hasta acá llegó el estudio. Ajá. ¿Y dónde, en qué barrio vivías en ese momento? En José Paz. En José Paz, ¿volviste a José Paz? Volví a José Paz, empecé de mi familia. Ay, te quedaba un trecho larguísimo de ahí hasta acá. Sí, me pasaba 4 o 5 horas diarias viajando, más el trabajo, más el estudio. Se te volaba el día. Y la noche. Y la noche. Ajá. Yo me acuerdo que en la década del 80 tuvo un periodo de auge la juventud comunista y después entró en crisis, pero 86, 87 me acuerdo fue un periodo de auge cuando se empezó a organizar la militancia después de la apertura democrática del 83. Pero después nos agarró el neoliberalismo y esa fue otra historia. Y ahí hubo un cimbronazo y un bajón que recién se recupera después de la mitad del 90. Que la militancia empieza a florecer de nuevo. En esa época de resistencia, sobre todo a partir de las leyes de impunidad que mueve a una juventud ahí en resistencia a esa impunidad que se veía en los barrios también. Y entonces te ligaste a la juventud comunista. Sí, empecé a militar en la juventud comunista. En un periodo difícil, en un momento de mucha debilidad por la caída de la Unión Soviética. Sí. Me incorporé al año siguiente de la caída de la URSS. Entonces me presentaban a un dirigente de la Juventud Comunista, un gran cuadro de la juventud, y a la semana me decían que se había ido. ¡Ah! Y me presentaban a otro y a la semana también se iba. Sí, entonces, proceso de crisis. Yo sentía como que yo iba a otra mano, a otra corriente. Y así fue mi primer tiempo de militancia, otra corriente. Creo que me sirvió en lo personal, me templó el espíritu. Ajá. Ser militante en un momento difícil. Sí, sí, era un momento difícil para la militancia. Y más para los partidos comunistas. Uh-huh. Porque en la crisis de la caída del muro en el 89, que ha significado tanto en el mundo, pero los partidos comunistas estaban ligados a la Unión Soviética institucionalmente, prácticamente, tenían una relación política directa. Entonces, eso hizo entrar en crisis a todos los partidos comunistas en todos los países. Además de que se entró en crisis con el pensamiento mismo, porque apareció el discurso único, el fin de las ideologías, una ofensiva del capital tremenda. En el 89 aparece el consenso en Washington, donde ahí delinean las economías para Latinoamérica, bajan todas las políticas proteccionistas y las multinacionales avanzan. Un periodo difícil y bueno, acá tuvimos 10 años a Menem, se podría decir la contrapolítica, digamos. Y lo sufrimos, Es por eso el estallido social después. Vos eres parte de esa juventud que llegó con el estallido social. Sí. Yo participé en el... Participaste en la propuesta. Bueno, contame un poquito de eso, de cómo se vivió, de qué pasaba en el movimiento social y cómo se llega a ese estallido. Mira, yo creo que el 2001 es una etapa histórica que van a pasar montones de años y se van a seguir analizando, ¿no? Pero yo saqué como conclusión algunos aspectos. Porque el 2001 es el final de toda una etapa que hay que verla más atrás. Se abre más. Como vos decías, el año, digamos, la década del 90 fue todo un ejercicio que termina en el 2001. En la etapa abierta en los últimos años de Alfonsín, que termina en el 2001, etapa de privatizaciones, de entrega de la soberanía nacional, fundamentalmente con Menem, nos encontró bastante golpeados a los hombres y mujeres de izquierda y de las organizaciones populares, pero nos encontró en la calle. Nos obligó a pelear. Y a pesar de que muchas veces las peleas eran llevadas adelante por poca gente, vos tenías, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo lo vi, vos tenías un city tour de la lucha. Tenías los martes los estudiantes de secundaria, los miércoles los jubilados, los jueves las madres, los viernes los estudiantes de la universidad. Entonces, yo me hacía una imagen como si yo fuera un turista, ¿no? Digo, bueno, llego a Buenos Aires como turista, ¿qué hay para ver en Buenos Aires? Bueno, el city tour de la lucha. Y entonces, hoy vamos por la lucha de los jubilados, mañana de las madres, pasado. Y había un city tour. Todos los días había lucha en Buenos Aires, todos los días. A veces eran protestas de 50, de 100 personas, pero todos los días había lucha. Entonces hubo una generación entre la cual yo me oro, e hicimos nuestras primeras armas de lucha en esa década. Y aprendimos a pelear, así sea entre poquito. Pero a enfrentar todo lo que había que enfrentar. Entonces se fue haciendo un ejercicio y las organizaciones fueron haciendo ese entrenamiento de lucha. Sí. Y se fue, básicamente se fue acumulando una fuercita. Fue bastante empírico etapa, todo. ¿Cómo? Que fue bastante empírico todo. Fue un aprendizaje en la práctica. Porque además tenías, bueno, como tenemos ahora, ¿no? La CGT que bendice toda la entrega que no ayuda a desarrollar ninguna resistencia contra los asesinos del pueblo, y después no tenía fuerza en ningún momento. Aprueba las reformas laborales, dice usted. Exacto. Entonces, pues, lo mismo que ahora, ¿no? No hay un movimiento social realmente fuerte que quiera encabezar la lucha por un gran cambio social. Exacto. Entonces, sí, creo que hay bastante de contenido similar en esta época a aquella. Lo que yo noto así como por ahí limitación de ese proceso social, por las mismas condiciones que había, es que surge en la práctica y con un descreimiento o un rechazo a las formas de organización política partidaria, ¿no? Así como que la experiencia del 70 tomaba distancia de eso y había una resistencia. Yo me acuerdo porque los compañeros de la militancia de las organizaciones sociales de esa época decían: nosotros somos organizaciones sociales, horizontales, asambleístas, son organizaciones sociales, no se reconocían como organizaciones políticas. A lo más que llegaban algunas, es decir, las agrupaciones políticas. Pero todo se reconocía como un gran movimiento social. Se empezó a hacer teoría sobre los movimientos sociales, pero sí había una gran carencia política y de formación política, porque el aprendizaje era en la práctica nada más. Y pues creo que se pagó el precio de eso, digamos, porque tremendo estallido social, que no, por supuesto no fue espontáneo, porque hablamos de ese proceso que llevó a eso. Pero al tener esa carencia política de organización, de dirigencia, de dirección política, lo que aparece son las estructuras tradicionales montándose en esa ola. Y si bien tiene que hacer concesiones, porque fue una crisis institucional muy fuerte, es decir, la gente martillaba los bancos, era en contra de la legislatura, en contra del ejecutivo, en contra del poder judicial, de las instituciones, es decir, era una crisis institucional muy fuerte, muy fuerte. Necesitaban estabilizar eso, entonces hicieron concesiones mucho más fuertes de las esperadas en otros momentos políticos, ¿no? Fue a través del subsidio a la pobreza y a través de derechos humanos, que fueron los dos ejes que tomó después el kirchnerismo. Pero se pierde la movilización social en ese proceso. Y sumándole la captación política al sistema, esa limitación le vi yo a todo ese proceso social. Y la virtud que yo le vi fue que esos jóvenes que llegaron al 2001 confrontaron directamente con el imperio en las calles y se frenaron el neoliberalismo. Le pusieron un corte al neoliberalismo en ese momento. Quedaron unos cuantos compañeros ahí en el pavimento como resultado de eso y de la represión, pero sin duda sí fue un acontecimiento histórico que después del corte que habíamos tenido con el terrorismo de Estado, digamos, era por ahí poco tiempo antes impensable, digamos, ¿no? Que se diera esa fuerza social así de esa manera. Y yo creo que ahora todavía, pues ya vamos a entrar en ese tema, todavía veo importantes carencias políticas en el movimiento social. Mira, vamos a ir a otro corte y me vas a contar otra experiencia de tu vida a partir del 2001. Vamos, che. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser un Radio Semilla, FM 106.5. Facundo, ¿en qué momento vos decidís cambiar de rumbo? El 2001 te agarró acá, te agarró en Argentina. En realidad no es cambiar de rumbo, ¿no? Bueno, cambiar de rumbo. De rumbo territorial, digamos. Sí. Por decirlo de alguna manera. cambiar de rumbo, sí, en la geografía, no en la política, digamos. Exactamente. Este, a mí me marca mucho los demás. Me marca mucho. Este, yo viví con mucha pasión el 2001 y entendí que era la coronación de 10 años de lucha. 10 años de acumulación paciente, de resistencia al avance neoliberal de Menem, y que habíamos logrado ese desborde social tan impresionante en el 2001 gracias a toda esa década de lucha. Entonces, al ver cómo terminó todo la protesta del 2001, que se vayan todos, pasamos al todos estuvieron de vuelta, todos volvieron. Y que no se tradujo en una organización, en el surgimiento de una nueva organización revolucionaria y una nueva identidad revolucionaria en Argentina. Entonces, dije, bueno, acá para hacer otra poblada de esta, para llegar a esta experiencia, ¿sí?, va a pasar mucho tiempo. Van a pasar décadas para que pase. Esto pasa en Argentina cada 50 años. Entonces estaba un poco pesimista yo en ese momento, pero sí, no pasa cada rato una poblada. Entonces dije, bueno, el sueño que tenía de ser guerrillero es ahora o nunca. Porque acá lo que viene es un planchazo. Acá va a haber una plancha. Entonces, de irme es ahora o nunca. Y bueno, arranqué. Después se empieza el camino y arranqué. Y arranqué para Colombia, que era lo que se veía a nivel mundial como más avanzado, ¿no? En momentos difíciles, Diego, tomaste esas decisiones también. Sí, sí, en realidad cuando acá se había apagado ya el fuego del 2001, después del suelto Pujadón, que lo ahogaron con sangre la protesta, entre a Maxi y a Darío, se apagó lo que estaba de lucha. No había perspectiva de poder levantarlo nuevamente. Entonces, bueno, hoy es una fuga hacia adelante, ¿no? De buscar profundizar de alguna manera y participar de algún proceso que pudiera ayudar en la lucha general del continente. Era una apuesta a fortalecerlo de lucha revolucionaria en Colombia para que eso tuviera repercusiones también sobre gente, ¿no? O sea, que buscabas un proceso que disputara el poder, realmente. Por eso Colombia. Y te fuiste para Colombia y te insertaste allá en la FARC. En la FARC. Sí, y bueno, la FARC era un fenómeno nacional, ¿no? Sí. Que la encontrabas en todos lados. No era la imagen que tenemos nosotros de la guerrilla en una sola zona, aunque había una colmena de donde salía todo, ¿no? No, la FARC era un fenómeno nacional. En todos los municipios del país prácticamente estaba. Ajá. Algunos con más fuerza, otros con menos, pero estaban en todos lados. Era realmente un partido en armas. Sí. ¿Y qué ideología encontraste en la FARC? La FARC era comunista, ¿no? Pues ya tenía relación antes de ir para allá. Había tenido diálogos con un delegado que la FARC había tenido acá en Argentina. Y, vos sabés que en el año 98 al 2002 hubo unos diálogos de paz que fracasaron. Y esos diálogos le permitió a la guerrilla de la FARC tener embajadores en varios lugares del mundo. Entonces acá en Argentina había un embajador guerrillero para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Atendía a los otros países. Pero tenía su base acá en Buenos Aires. Ajá. Entonces lo conocí acá. Asiduamente yo me reuní con él, le preguntaba cómo eran las cosas. Y yo nos pasaba la información de cómo venían las personas allá. Y a pesar de que ellos decían que no reclutaban extranjeros, que los extranjeros podíamos salir más sin un apoyo externo, yo decidí por mi cuenta ir a entrar. Ajá. Y decime. Decime, Facundo, en esa idea que tenías vos, porque ya de muy joven habías asimilado la idea de querer ser combatiente. De esa idea que tenías, la realidad, ¿cómo resultó? ¿Cómo te sentiste en esa experiencia? ¿Cómo te fortaleció esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo con el Facundo la experiencia de pasar por la FARC? Mirá, yo creo que fue la experiencia más importante de mi vida. Uh-huh. Fue una experiencia vital para mí. Y va a marcar mi vida durante el resto de mis vidas. Bueno, llegué, era un muchacho de ciudad, un estudiante, trabajador, pero de ciudad. Y llegué a un espacio que era netamente campesino, donde la juventud que formaba la guerrilla era más joven que yo. Yo estaba joven todavía, tenía 24, 25 años, pero el grueso de los guerrilleros tenían 16, 17, 18 años. Era un espacio muy juvenil y campesino, muchos semianalfabetos, o alfabetizados, pero sin un grado de instrucción y alto, muy poco con secundario completo, con universidad, contados con una mano. Entonces, llegar a ese ambiente al principio fue un choque cultural. Además, por la diferencia del dialecto, que si bien allá se habla español también, lo hablan muy diferente. Afortunadamente, el día que yo ingresé a la FARC, ingresó un joven colombiano que era de secundaria de la ciudad. Y él estaba muy contento de ser mi traductor de colombiano a español y yo muy contento de haber encontrado en él mi traductor personal. Claro. Hicimos una buena amistad con el muchachito y él me traducía todo el dialecto y la jerga regional. Claro. Y él era muy feliz haciendo eso, ¿no? Se sentía muy útil. Traduciéndole al argentino todo lo que el argentino no entendía de la jerga popular colombiana. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Bueno, tuve 15 años. Wow, 15 años. Prácticamente te hiciste un colombiano. Sí, en un momento dado era la mitad de mi vida. Claro. Sí. ¿Y te sentiste colombiano? Nunca renegué de mis sentimientos, pero tengo un gran amor y me aprecio por ese poder, realmente. Es un poder extraordinario. Y el campesinado colombiano es de una gratitud, de una humildad, de una generosidad extraordinaria. Realmente lo llevo en el corazón a ese campesinado. Y también tiene una historia de lucha por la tierra impresionante, Colombia. Porque Colombia tiene diferencias con países como Argentina, que no hubo proceso de desarrollo industrial en Colombia como acá en estos países. Entonces, es un país fundamentalmente agrario, campesino, y la lucha por la tierra es parte de la historia de Colombia. De hecho, la FARC surge a partir de esa disputa y por esa disputa. Y tuviste 15 años, ya llegaste hasta el proceso de paz. Bueno, contame un poquito vos tu vivencia y tu impresión con el proceso de paz. Te voy a hacer una introducción con eso para... Yo en lo personal lo conozco, proceso de paz exitoso en América Latina, ¿no? Es decir, son decisiones que se toman en determinadas correlaciones de fuerza y que esas decisiones tienen su virtud y tienen sus limitaciones. Pero por lo general, en todos los procesos, vas al pie porque vas a los términos que el sistema marca. Y si haces acuerdos, muchas veces los acuerdos no se cumplen y quedas expuesto en esas condiciones que te impone el sistema. ¿Cómo viviste vos el proceso de paz de Colombia? Donde ahí había una realidad que era una parte importante de la población, sobre todo urbana, reclamando el proceso de paz. Y otra parte campesina, sobre todo donde tenía asentamiento la FARC, donde mucha gente no quería que la FARC se fuera porque era su protección, su seguridad. En esas contradicciones se desarrolló y una correlación de fuerza donde la FARC no podía avanzar ya más sobre lo que tenía conquistado, digamos, estaba. Era más bien una resistencia, digamos. Y una ofensiva de la violencia represiva impresionante. Las masacres que ha hecho las Fuerzas Armadas y la Parapolicial en Colombia son tremendas, que ahora están saliendo a luz, se están conociendo ahora, ¿viste? Pero en un marco también donde instalaron, que es lo que veo yo la diferencia con Argentina, donde instalaron el conflicto armado como guerra, ¿no? Ellos al terrorismo de Estado lo hacen pasar como conflicto armado, como guerra, y es terrorismo de Estado. Bueno, ¿cómo viviste vos esa experiencia? Ya, la FARC siempre se barajó la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz. La línea política de la FARC era la toma del poder, la instauración del socialismo, pero que si había dificultades para llevar adelante el objetivo final, el destino de Colombia no podía ser la guerra eterna. Eso estaba en la línea de la FARC. Y que para no llevar al país a una guerra eterna, la posibilidad era llegar a un acuerdo con el Estado colombiano y transformar la confrontación armada que se desarrolló en el país en una confrontación política regulada en otros términos que fueran armadas. Que se pudieran tramitar, que se pudiera tramitar la lucha de clases en términos no armados, como se hace en tantos países, ¿no? En Colombia todo se resuelve violentamente. En Colombia hay las mismas contradicciones que hay en Argentina, con la diferencia que ya se tramitan en una protesta, una marcha, una huelga, allá se tramitan al tiro. Ustedes han visto el año pasado las protestas juveniles que hubo. Bueno, lo del año pasado en Colombia fue como el 2020. Popular, una rebelión popular abierta. Bueno, la policía y el ejército le respondió al pueblo con armas automáticas, fusiles, ametralladoras. Dieron cacería al pueblo, tiraron a la mansalva. Todavía no se sabe cuántos muertos hubo. Entonces, a las protestas de la clase trabajadora se les responde con el asesinato de los dirigentes sindicales. A las protestas de los dirigentes de derechos humanos sobre los atropellos, las denuncias sobre los atropellos, lo que sigue es la desaparición o muerte de los dirigentes de derechos humanos. Y así sucesivamente en todo el mundo. Entonces, bueno, la posibilidad de que con la fuerza de la acumulación militar se pudiera llegar a un acuerdo para tramitar las diferencias en términos no violentos armados, esa era una posibilidad que se manejaba desde hace muchos años. El problema es que en Colombia eso se intentó a lo largo de los años 90 y los años 2000 en varias oportunidades. En Colombia la FARC no fue la única guerrilla que hubo. Allá hubo 7 u 8 guerrillas diferentes. Todos los sectores sociales colombianos se alzaron en armas en algún momento. Entonces vos tenés la clase media se alzó en armas con el M-19. Los indígenas se alzaron en armas con el Quintín Lam, que era una guerrilla indígena. Un sector de los trabajadores se alzaron armas con el AGO, Autodefensa Obrera. Otro sector de los campesinos se alzaron armas con el EPL, que era la guerrilla maoísta. Otro sector del estudiantado y de la iglesia católica del tercer mundo, Teología de Liberación, se alzaron en armas con el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Los campesinos comunistas con la FARC. Otros sectores estudiantiles con el PRT de Colombia. Y así te puedo nombrar algunas más. Entonces, todos los sectores sociales colombianos en algún momento se han alzado en armas. Porque el sistema político colombiano lo obliga a alzarte en armas para preservar la vida. Porque quejarte de algo en Colombia es una lápida. Si te quejas de algo públicamente, automáticamente sos objetivo militar de algún sector. Sea un sector estatal en primer lugar o un sector no estatal. Pero siempre hay alguien al cual le molesta la queja de otro. Se resuelve al tiro. Entonces, se ha intentado varias veces llegar a acuerdos de paz en donde se resuelva esta situación y que esas venencias se tramiten por medios no violentos, no armados. Por ahí violentos sí, pero no armados. Bueno, eso no se ha logrado. Todas estas otras guerrillas que te nombré, todas hicieron acuerdos de paz, y salvo el ELN, todas las demás ya no existen más. Y la violencia ha seguido. Los acuerdos no se han cumplido, los ex guerrilleros han sido asesinados, los campesinos han sido despojados de sus tierras, los trabajadores de la ciudad han sido mayormente explotados que antes. Entonces, todo este proceso de diálogo en La Habana entre la FARC y el Estado, cuando se empieza a transformar de diálogo en negociación, generó una gran duda en mí y en muchos guerrilleros. Porque, como decía nuestro jefe histórico, Marulanda, decía: nosotros con el enemigo de clase no tenemos nada que negociar. Nosotros podemos hablar, podemos dialogar. Porque dialogar se puede dialogar con el diablo. Pero negociar, ¿qué quiere decir negociar? Negociar quiere decir: yo tengo este aparato. Este aparato te lo ofrezco a 10 pesos. Vos me ofreces 5. Y nos ponemos de acuerdo en 7 y medio. Eso es negociar. Nosotros no tenemos objetivos particulares de los guerrilleros. Nuestros objetivos, nuestros intereses son los de la clase trabajadora, los de los campesinos, los de los indígenas, los de los afrodescendientes. Nuestros intereses son los de los estudiantes. ¿Qué podemos negociar de eso? Negociar es ceder. ¿Qué vamos a ceder? ¿Los derechos de los indígenas? ¿Vamos a ceder los derechos de los campesinos o de los trabajadores? No podemos ceder. Ceder para nosotros es entregar los intereses de la población, de los pobres. Entonces nosotros no tenemos nada para negociar. Lo que tenemos es que imponer los derechos y los intereses de la clase trabajadora. No podemos ceder, porque ceder es entregar los intereses de la clase. Y a nosotros nadie nos ha nombrado para ser entregadores de nuestro pueblo. Entonces, estos diálogos del 2015-2016 se transformaron en un momento dado de diálogo en negociación. Y eso prendió las alarmas en muchos de nosotros. Porque empezamos a ver que esto iba a terminar como habían terminado las leyes anteriores que habían negociado. Iba a terminar con nosotros, los guerrilleros asesinados. Bueno, como saben, ya han sido más de 400 guerrilleros firmantes de la paz, han sido asesinados en las casas de sus padres, porque como eran de extracción campesina, muchos volvieron a las chacras de sus padres a trabajar, a encontrarse con su familia, y allá los han ido a matar. Iba a terminar con un pueblo desamparado en muchas regiones, donde las fuerzas paramilitares, que son los grupos de tarea, como los que tuvimos en la dictadura, militares que sacan las insignias de noche y quieren hacer trabajo sucio. Entonces los grupos paramilitares quitando las tierras a los campesinos, diciéndole al patrón de la familia: véndame la finca y váyase. No, pero no está en venta. Véndame la finca porque si no negocio con la viuda. Claro. Con la viuda es más barata la finca. Y evidentemente no aceptaban, mataban al señor y llamaban a la viuda a negociar por la mitad de precio. Eso es lo que dice esta gente. Eso es lo que ha hecho el Estado colombiano. Entonces, nosotros vimos que, yo vi que eso avanzaba hacia una nueva tradición, nuevo pacto que no iba a ser cumplido por el Estado. Y bueno, tuvimos la opinión, ¿no? De que no nos parecía el acuerdo así como estaba desarrollando. Esa fue mi postura en el medio del acuerdo. Y te hago otra pregunta. ¿No? No, como decías, ¿te parece que no te acordás de haber escuchado de un proceso de paz o de exitoso, de un pacto que haya salido bien? No. Bueno, que no lo hubo. No lo hubo. Sí, hay muchos pactos. Muchas veces se llegó a esta instancia, de Guatemala, El Salvador. Muchas veces llegó a esta instancia y los resultados fueron similares. Sí. Ahora, ¿cómo ves vos este proceso? Te hago esta pregunta y después volvemos a Argentina porque me interesa tu opinión sobre Argentina. ¿Cómo ves este proceso que se dio con Petro ahora, que refleja que perspectiva de consolidar una fuerza popular, de avanzar reivindicativamente, pero también de avanzar políticamente en Colombia? Yo tengo reparos con Petro por su antecedente político, ¿no? Por su historia política. Pero finalmente, me parece que más allá de que Petro quiera o no quiera cumplir con su promesa de campaña, o que efectivamente, supongamos que quiera cumplirlas, que tenga o no la fuerza para llevarlas adelante, me parece que eso es harina de otro costal. Lo importante no es la voluntad de Petro. Lo importante en las elecciones que acaban de terminar en Colombia es la expresión del pueblo colombiano, la expresión de las mayorías colombianas, las mayorías del pueblo, que se expresaron por un cambio político y social, que dijeron basta de violencia, basta de pobreza, basta de sumisión al imperio. Creo que eso es lo fundamental, lo que hay que leer de la victoria de Petro. Después, si Petro cumple o no cumple, bueno, creo que peor que los presidentes uribistas no va a ser. No sé si va a ser mejor, pero por lo menos peor no va a ser. Y para ser un poco mejor, no le va a costar mucho. Pero yo no depositaría demasiadas expectativas. Me da la impresión de que siempre el Estado colombiano ha querido canalizar la lucha social hacia una expresión electoral, hacia una vía muerta. Una vía muerta donde se estacione la protesta social. Antiguamente la expresión de la lucha social, cuando se ahogaba, se penalizaba a través de la lucha armada. Eso es lo que pasó en la década del 60, el 70, el 80, incluso de los 90, donde la juventud luchaba, se la reprimía salvajemente, y entonces los muchachos, después de perder la pelea social, decían, bueno, ¿cómo se sigue esta lucha? Nosotros irnos a la guerrilla, no queda otra. Se canalizaba a través del derecho armado. Ahora se canalizó a través de las elecciones. Bueno, yo no sé si va a ser una frustración. Ojalá que no, pero no tengo mucha expectativa. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de la paz. Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si llega la ocasión? Entre el malevaje ventarrón, a vos te llaman ventarrón por tu coraje, por tus hazañas todos te aclaman. Y a pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines las fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con su derrota mordiendo el alma, dejó el malevo buscando su fama que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y retobado, recordás aquel pasado, la gloria llegó a paz de ventarrón. radiosemilla.com.ar. Bien. Facundo, nos quedan 10 minutos más, ¿verdad? Estás en Argentina de nuevo, estás inserto, digamos, en la lucha en Argentina. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el análisis y contexto que haces en Argentina? ¿Y cuál es la perspectiva que ves a la lucha social en el que ves a la lucha social en Argentina? Bueno, mira, yo creo que nosotros tenemos que, como decías hace un rato, transitar un camino de formación. De formación política, de ahondar en el conocimiento político de nuestro pueblo, porque si decimos que el 2001 fue una gran experiencia, pero que en cierta forma se frustró por deficiencias políticas de nosotros, de nuestro pueblo, bueno, hoy estamos todavía más atrás. Menos en el 2001 veníamos de 10 años de ejercicio. Hoy venimos de una cooptación, de 20 años de cooptación, podríamos decir. Cooptación de pensar que todo se va a resolver metiendo un amigo en un puesto público, en una segunda grilla o tercera, o tercer nivel de un ministerio. Que todo se puede resolver con subsidios y con planes gubernamentales. Bueno, lamentablemente esa no es la salida. Yo sigo siendo marxista, sigo siendo comunista, no soy de ningún partido nacional, como parte una nueva fuerza política que se llama Rebelión Popular. Y nos vivimos dentro de la corriente comunista y marxista-leninista. Y pensamos que hay que transitar un camino relativamente largo de formación y de lucha. Y que eso lo tenemos que hacer transitando de forma independiente de la clase trabajadora. No atados a ningún sector de la burguesía. Eso no lo vamos a hacer como furgón de cola de ninguna fuerza tradicional de Argentina. Sí, yo le agregaría ahí a lo de formación política un tema que lo veo como una gran debilidad del movimiento popular, que es resolver el tema de la unidad del movimiento popular. Porque he escuchado a muchísimos compañeros que hablamos de la unidad, pero a la hora de la práctica, a la hora de sentarse en una mesa y charlar y buscar articulaciones, esa unidad no se termina materializando. Entonces, tenemos una gran dispersión, una gran fragmentación que se continúa en el tiempo y no le encontramos la vuelta, siendo que son más las cosas que nos unen a los que estamos en la lucha que las que nos dividen. Y sabemos que se confronta con un sistema. Entonces, todos chocamos por el mismo muro, pero vamos chocando cada uno en una parte, en distintos momentos, y no logramos conformar una fuerza. Entonces, ahí arrastramos problemas históricos, digamos, más allá de la derrota que han tenido los proyectos de cambio de sistema de la década del 70, arrastramos no poder lograr esa dimensión política de las prácticas sociales de lucha, ¿no? Entonces, nos agarra la coyuntura y nos lleva al inmediatismo de la lucha, a luchar por las reivindicaciones inmediatas, a tratar de resolver de alguna manera la sobrevivencia, y no nos permite mirar a largo plazo, y como no nos permite mirar a largo plazo, no nos permite articular en algo cualitativamente mejor. Si no logramos superar esto, podemos tener las mejores intenciones en todos los sectores, pero no vamos a caminar hacia ningún lado. Y creo que se expresa muy claramente que hay caminos que ya están agotados, que sabemos que por el capitalismo no hay salida, eso lo tenemos clarísimo, no hay salida por el capitalismo, para nadie. Entonces, ¿qué nos impide esa unidad? Una de las grandes limitaciones es la formación política, esto de no poder tener en las agendas políticas de las organizaciones una mirada estratégica y una dimensión política de dónde vamos a acumular. Entonces, si no tenemos una proyección sobre una estrategia donde acumular, va a seguir pasando el tiempo y nos va a sorprender el estallido, porque yo creo que sí, pueden pasar años hasta un próximo estallido social, pero los estallidos se vienen porque a la gente no le queda otra. Estamos casi en el 50% de la pobreza en este país. ¿Qué le queda a la gente? No le queda otra que salir. Cada tanto aparece un detonante y la gente estalla, porque ya no da más. Pero es responsabilidad de todos los que militamos resolver ese tema. Y no escabullirle al bulto, ¿viste? Porque si no está la unidad es porque las organizaciones que están en la lucha no se pueden juntar. Y ahí no puedes culpar a nadie. Es nuestra la responsabilidad. Ojalá encontremos esos caminos, Facundo. Estamos, como vos lo nombraste hoy, en un momento como que estabas obligado a la lucha. Hoy estamos obligados a salir, estamos obligados a la pelea, no nos queda otra. Pero tenemos que darle perspectiva a esa pelea. Y yo te digo, hace muchísimos años que la camino y todavía no entiendo cómo no se puede superar esa limitación política de lo inmediato, de la reivindicación en sí misma económica, siendo compañero que vos hablás con ellos y decís, bueno, se plantean lo mismo que nosotros. Vos lees las publicaciones de la gran cantidad de organizaciones y agrupaciones que hay acá en este país, plantean lo mismo, plantean las mismas contradicciones, hacen la misma lectura, pero cuando te sentás, digamos, bueno, a ver, ¿dónde podemos articular para ese lado, una mirada a largo plazo? Y ahí empezamos a hacer agua. Un gran problema ese, Facundo. Facundo, te agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad y este aprendizaje que hemos hecho con tu relato. Nos vamos a seguir encontrando porque andamos por la misma senda. Así que ha sido muy, muy grato escucharte. Y bueno, nos vamos a seguir viendo. Te mando un abrazo grande. Bueno, igualmente para vos, para toda tu audiencia, tu equipo. Y sí, somos arrieros, en el camino nos encontramos. Sí, claro que sí. Vamos a tener que juntar. Bueno, abrazo y saludo a todos tus compañeros y te agradezco nuevamente. Bueno, que estén muy bien. Nos pasaron así 2 horas de esta tarde de sábado, poco el tiempo para tan interesante charla con Facundo. Te agradecemos de nuevo este compartir Facundo con nosotros. Nos encontraremos el próximo sábado a la misma hora con otra historia que anda por ahí en este Avia Yala. Un abrazo que dure hasta entonces. Toda una vida entre otra vida. Un hombre viejo mira un funeral. ¿Sabías que Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares.